El podcast. El podcast de Mary Station. Toda la música contenida en este podcast está libre de derechos de autor. Podríamos decir número 13, pero como me ha sugerido Gemma, mejor decir 12 más 1, porque dice que trae mala suerte, es que está un poco de resaca y no sabe bien lo que dice. Vaya. Hola Gemma, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? ¿Qué te parece si le mandamos un saludo y un besazo muy fuerte a Lorena? Que siempre nos lo está pidiendo y Enrique la semana pasada lo dijo en el anterior podcast. Pues nada, para Lorena, que hace cada semana el Mary Station Televisión Noticias, pues nada, un besazo muy fuerte y lo hacemos extensivo al resto del equipo que hace que cada lunes se cuelgue pues uno de los momentos más importantes y más esperados de ponerse al día a través de imágenes, a través de SSM Station Televisión Noticias. Bueno, vamos a ver qué tal lo están pasando y lo han pasado. Por ejemplo, el resto del equipo. Enrique García, muy buenas. El hombre adecuado en el sitio equivocado puede cambiar el rumbo del mundo. Despierte, señor Freeman, y mira a su alrededor. Despierta, Enrique, que tienes exámenes dentro de poco. Sí, sí. Sergi Blanc-Motenay, ¿qué tal? The grueling battle ends with the victory. Le encanta. Sí, sí, sí. Me encanta este momento. Y este trozo lo pone una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez, una y otra vez. Meritono. El meritono. Mira, meritono Motenay al. Mira, ahí tengo una idea. Pues sí, pues sí. Bueno, Sergi, que bienvenido. Gracias por estar aquí una semana más. Lo mismo que Enrique. Nacho Ortiz, ¿cómo estás? Hola, chicos, ¿qué tal? Buenas tardes, buenos días. ¿Has recuperado la voz? Bueno, va por su buen camino todavía. Antes de seguir, mandar un beso también a Ana, que es la chica que hace todas las labores de producción del Mary Station TV Noticias, que siempre os olvidáis de ella y es tan importante más que Lorena. De hecho, es que no me acordaba de su nombre y he dicho que se hace extensivo al resto del equipo femenino. Pero gracias por ese apunte, Nacho, gracias por echarme una mano. De leer los créditos al final. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, quien no está en los créditos, pero está durante un buen rato hablando de su Age of Conan del alma, que no vive solo por jugar a ese potente juego, según dice él. Albert Gil, ¿qué tal? Me encanta cortar cabezas. Me encanta cortar cabezas. Me encanta cortar cabezas. Vale, vale. Sí. Ahora entonces cuando pican a la puerta, cuando estoy yo en la puerta... Albert, hijo, ¿estás bien? Tienes un par de semanas que no me dejaréis jugar más al Conan y mira lo que ha pasado. Es que solo pienso en decapitar y... ¡ah! Bueno, quien tenemos también, no sale en el Mary Station Televisión Noticias, pero sale en las fotos de la comunión que ha estado, es Joaquín Rodaño. ¿Qué tal estás? Pues menos mal que no salgo en Mary Station TV, porque si no la audiencia caería en picado, vamos. Que no, que tienes tu club de fans. ¿Estás de resaca tú también por aquello de que siempre se bebe algo en las comuniones o qué? Hombre, sí, hemos pillado bastante. Y bueno, ya que estamos con las frases profundas, aquí va la mía. Venga. Cualquier causa o ideal deja de tener sentido cuando hay que arrebatar una sola vida para alcanzarlo. ¡Ole! Bueno, venga, va. Estamos de humor, estamos contentos y estamos ya preparados para continuar con este Mary Podcast. 12 más 1. Eso. Atención, porque también añadiremos a esta sección, lo hemos hecho alguna vez, pero de forma muy breve, pero tendrá un apartado especial los mails que mandáis a meripodcast@marystation.com. Gente que nos ha escrito y que pide información a través de esa cuenta de correo. Pero vamos al foro, porque cada podcast, como sabéis, tiene una serie de gente que participa habitualmente, otra que nada más se registra en la web para participar y dar su opinión de los temas que tratamos. Y nos vamos al tema de la semana pasada, que ¿qué han opinado? Exacto, pues era un poco entre PlayStation 3 y Xbox, ¿no? Aquello que dijimos, lo que le falta y lo que le sobra. Pues la gente ha participado mucho y, bueno, podríamos decir que ha habido un 50%, vamos a dejarlo aquí. Por ejemplo, gente como Onzo dice: en cuanto al evento de Sony, me parece que no lo enfocan de una forma interesante para el jugador. Tienes unos títulos que no vas a ver hasta pasados unos años. Y a eso súmale que las pocas exclusividades que vas sacando resultan ser juegos mediocres. Dice, como Lair o Heavenly Sword o Hades. Aquí te habrás topado con fanboys, ¿no? Claro, gente que dice, sin razón ninguna. Play, exacto. Y gente que te da pues esos argumentos, como Fisher86, que dice, Sony tiene poder y medios para hacer las cosas mucho mejor de lo que las hace, pero aprovechando el tirón que tiene, avanza con cuentagotas para exprimir el mercado al máximo. Uh-huh. Podría ser estrategia, ¿sí? El Centinela dice, creo que Xbox 360 le falta más calidad en hardware. Lo digo por experiencia, ya que he roto dos consolas. Uh-huh. Dice, ¿y le sobra ruido? Jejeje. Bueno, luego no os perdáis el debate porque hablaremos sobre los problemas que hay tanto en PS3, principalmente, como en Xbox en cuanto a hardware, ¿eh? Sí, por ejemplo, al caso H. Hernán dice que a la 360 no le sobra nada, por el amor de Dios, ya se me han dañado dos consolas por el terrible diseño y mala construcción de esta máquina. Las tres luces rojas no son un problema pequeño, por Dios, es una estafa. Estaba pensando en comprar la nueva con placa Falcon y lector Ben, pero ya están apareciendo casos de luces rojas en este modelo también. Bueno. ¿Cómo pueden tener credibilidad de marca de esta manera? Vamos, que el porcentaje de fallo en los últimos meses de las 360 normal por tres luces rojas ha bajado hasta los mínimos aceptables en cualquier dispositivo. Sabes que en cualquier máquina electrónica de compra siempre hay un 0,0, no sé cuánto es, creo que es 0,03. Hay un porcentaje de error, sí. Sí, pero no sé decir la cifra exacta. Que bueno, y Microsoft nos confirmó que se habían llegado a esas cifras y era algo, una incidencia perfectamente normal. Y con las nuevas consolas, yo creo que es infinitamente menor, porque vamos, desde que está la Elite por ahí con la placa Falcon, no hay esta movilización de gente con casos iguales. De hecho, Nacho, yo creo que desde que se puso la Elite a la venta, ya con la placa Zephyr, que fue la que sustituyó a la que traía principalmente o de origen la Xbox 360, desde ahí ya se ha mermado mucho el número de casos de tres luces rojas o de otro tipo, ¿no? Luego llegó la Falcon y estaba esperando a la gente a que sacaran una nueva placa, y claro, si esperamos a que saquen la placa definitiva, no saldrá nunca, porque no hay una placa perfecta, siempre pasará algo. Pero desde luego sí que es cierto que el porcentaje no es para nada comparable con lo que pasó con las primeras, que sí que había un error, y además Microsoft lo admitió, y por eso amplió la garantía a 3 años. Tenemos que decir que pasa menos, y cuando pasa, el servicio técnico responde. Bueno, y me quedo un poco con la conclusión que hace Baronet, que dice: soy optimista con el futuro de PlayStation 3, pero estoy muy satisfecho con el presente de 360. Dice además: y creo que esta dualidad es buena para el consumidor, porque obligará a las compañías a sacar juegos de mayor calidad. Dice: de todos modos, creo que a Sony se le ha olvidado un poco lo que hizo grande a PlayStation 2, ese catálogo de juegos donde todos los jugadores tenían cabida. Bueno, y tenemos otras consultas como Altair Deville, dice: ¿nos saldrán juegos en Blu-ray para PC? Si necesita mucha máquina, pues mejor, eso dice que es muy buen juego. Aquí, Nacho, yo creo que recuerdo tus palabras cuando dijiste que para hacer un buen juego no hace falta más de un DVD de doble capa, ¿no? Hombre, Grand Theft Auto 4 lo ha demostrado. Vamos, y si GTA 4 ha cabido en un DVD de doble capa, yo creo que ahora mismo pocos juegos tienen que haber porque no sean posibles meter, a no ser que quieras introducir un grandísimo número de pistas de audio y de secuencias intermedias. Cinemáticas y cosas así. Y que los datos estén sin comprimir, claro. Y para hacer un buen juego, no sé si recordáis aquel si se hace con las librerías estándar, con 500K, sí, con un mega, puedes hacer un FPS de puta madre. Sí, sí. Bueno, otra pregunta para Nacho. Leo17 dice: ¿es cierto lo que dicen sobre el Banjo, que será de 70 o 80% vehículos y el resto será plataformas? ¿Y por qué Banjo está tan cuadrado? Lo que sí es cierto es que va a tener bastante presencia a nivel de vehículos, pero el porcentaje exacto no lo sé y no se lo pude preguntar a los desarrolladores. Vamos a la parte, si te parece, de emails, en la que, insisto, si queréis dejarnos alguna pregunta y no lo queréis hacer en el foro, tenéis la cuenta de correo meripodcast@meristation.com. Por ejemplo, Juan Paredes, ¿qué nos decía? Bueno, Juan, un poco de jabón. Hola, me llamo Juan y soy un fiel seguidor del Meripodcast desde el piloto. Enhorabuena, vuestro trabajo me gusta mucho. Me gustaría veros a todos trabajando en algo como un especial de Meristation TV con Nacho, Porteiro and compañía. Y todavía no sé cómo son sus caras, o al menos en el estudio en el que trabajáis, para que todos os vieran hacer unas risas. Bueno, eso sí. Bueno, todos andará. Y las que corta José, vamos. Seguimos, dice: hola amigos de Meripodcast, soy Sergio Daniel de Chile. Sigo su podcast de manera religiosa. Dice: a este lado del mundo son muy escuchados. Muchas gracias. Les quiero preguntar si saben alguna noticia sobre Resident Evil 5 y Duke Nukem Forever. Les mando un saludo a todos y también si me pueden dar algo de información sobre Lorena López. Uy, bueno. Ya que estoy enamorado de ella. Ja, ja, ja, ja. Dice: no digo nada de Gemma porque sé que alguien se pondrá celoso entre ustedes. Vamos a omitir la última parte. A ver. Ah, vale. Perdón, no tenía que leerlo, ¿no? Un abrazo y cuídense. Venga, ¿quién se atreve a responder sobre Resident Evil 5 y bueno, Duke pues, Nukem? Con Resident Evil yo apuesto, se estaba barajando la posibilidad de que llegue este año, pero yo creo que indudablemente va a salir en marzo de 2008 para cerrar el ciclo de Capcom. Y bueno, sobre datos recientes que hayan salido, pues que incluirá seguramente un modo cooperativo, online para dos jugadores y se ha presentado ahí una especie de personaje que viene a ser una mercenaria, que se parece mucho a Jill, pero bueno, no se sabe todavía exactamente quién es. Y sobre Duke Nukem, pues como siempre, el eterno juego que no se acaba nunca y que yo espero que salga en 2009. 2009. Deseo, yo creo que todos deseamos que salga en 2009. ¿Tú, Sergi, tienes algo que aportar? Yo no pienso que vaya a salir nunca, ¿eh? Pues vaya esperanzas que le das al amigo Sergio. No, no, es verdad, es que si no, de verdad, o sea, ¿cuánto tiempo lleva en desarrollo, Enrique? 10 años. Vale, ya está. Por cierto, vamos a ver, inciso, sobre Resident Evil 5, a fin de mes, esta semana, va a tener lugar en Las Vegas el evento Captivate de Capcom, que van a presentar pues sus títulos más potentes para el año que viene, y va a estar Street Fighter 4 y va a estar Resident Evil 5 con sus respectivos productores, y esperamos que nuevos trailers y nuevas pantallas. ¿Vas a estar, Nacho? Yo no voy a estar porque afortunadamente tengo vacaciones y voy a descansar. Hombre, unas vacaciones en Las Vegas estaría bien, ¿eh? No, no, dejadme que la ciudad del vicio no bastante tengo con verla en CSI. Estoy harto de la aduana y estoy harto de la gente de Estados Unidos, ¿no? Estoy harto de mentirle a la gente de la aduana. ¿A qué viene usted? No, vengo a jugar. En fin, bueno, ¿qué más correos tenemos? Más, dice... Bueno, es Antonio. Dice que nos mandó un mail preguntándonos si sabíamos algo para... del DualShock 3, que no le hemos contestado, que a ver si podemos decirle algo, si sabemos algo, vaya. No tiene fecha. No tiene fecha. No. Se hablaba de verano, ¿no? Es que debería haber salido en marzo. Claro. Eso. Cuando se anunció dijeron marzo para que Kojima esté contento con el Metal Gear Solid 4. Y lo que ha pasado es que en el pack de Metal Gear Solid 4 nos han metido un 6-axis. Bueno, y vamos con el último correo que nos ha llegado. Dice, primero de nada, felicitar a todos los que hacen este programa. Ya llevo escuchando 3 Mary Podcasts y la verdad es que es un programa demasiado bueno. Vaya. Soy de Chile y mi nombre es Sergio Maturana. ¿Cuántos amigos de Chile tenemos? Sí, ¿verdad? Sí, sí. Dice, en mi país llegan a las tiendas los juegos días después de que salen en Norteamérica, o sea, llegan las versiones americanas. Mi pregunta es la siguiente. Al yo estar registrado con una cuenta americana en PlayStation Network, ¿puedo jugar con jugadores registrados en cuentas europeas? Yo he jugado con gente de todo el mundo, a Ridge Racer, con gente japonesa y de Singapur. O sea, vamos, seguro que yo creo que, a no ser que haya una restricción con Sudamérica, que no debería ser posible, sí. Pero es que siempre vas a tener mejor ping y mejor respuesta con gente de tu continente. Claro. Vamos a las noticias. Mary Express. Comenzamos el Mary Express con el motor gráfico de Hayes, que se ve que no alcanza resolución en alta definición. Derek Littlewood, creativo de Free Radical, reconoce abiertamente que el motor gráfico del videojuego no se ejecuta a resolución en alta definición. Al parecer, el título alcanza una resolución de pantalla máxima de 576p, que se mantiene lejana a los 720p nativos requeridos para alcanzar el apelativo de alta definición. Littlewood asegura que tomarán la decisión para conseguir mayor estabilidad en la tasa de imágenes por segundo. ¿Sabíais que Wi-Fi está provocando, no escándalo, pero sí polémica en Reino Unido? Pues ahora lo sabréis. Al parecer, algunos usuarios habrían visto cómo de forma errónea el programa les registraba como jugadores con más kilos de la cuenta, de forma contraria a la realidad. Esto se debe a que el sistema de clasificación de peso es, como bien afirmó Nintendo, orientativo y puede dejarse llevar por otros factores como el nivel de musculación de un cuerpo concreto. Así, usuarios del sistema cuyos cuerpos están más musculados, habrán visto cómo el sistema los clasificaba como personas con sobrepeso. Ya lo tenemos casi aquí, lo tocamos con las manos. Final Fantasy Tactics A2 aterrizará en Europa en junio. El juego llegará a las tiendas españolas el 27 de junio, de la mano de Proin y Square Enix. La editora ha dado a conocer la fecha de lanzamiento de este juego para DS en los territorios PAL. El título propone al jugador conducir a su clan a la victoria en el mundo de Ivalice. Lo sabéis de cada año, Marystation.com por supuesto dará amplia cobertura al evento quizás más importante de todo el año, el E3. 40 compañías han confirmado su asistencia. La Entertainment Software Association de Estados Unidos ha anunciado la lista de compañías que acudirán al E3, que se celebrará en la localidad norteamericana de Los Ángeles a mediados del próximo mes de julio. Entre las compañías que han confirmado ya su asistencia destacan algunas tan importantes como Bethesda, Capcom, Electronic Arts, Eidos o Konami. Metal Gear Solid 4, atención, atención, no será el último título de la serie. El productor asociado del juego, Ryan Peyton, aclaró que «Creo que ha habido algunas malinterpretaciones respecto a que este va a ser el último Metal Gear, puesto que realmente solo es el último capítulo de la historia de Solid Snake». Peyton comentó que Solid Snake era una carga para Kojima debido a la presencia de muchos cabos sueltos en la saga. «Pero cuando juegues a Metal Gear Solid 4 y llegues al final, creo que vas a pensar, vaya, es un bonito cierre». Y nos vamos de una buena a una mala, me refiero a noticias. El desarrollo de Splinter Cell Conviction podría tardar más de lo esperado. La próxima entrega en desarrollo de la serie de Sam Fisher podría no llegar a las tiendas hasta el próximo año 2010, según la publicación Xbox 360 World Magazine, que recoge informaciones no oficiales sobre el estado actual del proyecto. La beta del shooter Battlefield Heroes abre sus puertas a los registros. Ya recoge registros para la beta cerrada del título. EA DICE ha abierto el proceso de inscripción para esta original propuesta de acción en primera persona que partirá de un enfoque gratuito para generar una experiencia de juego multijugador rápida y entretenida. Una noticia que está agitando mucho el foro entre los usuarios de MediStation.com: Sony justifica el retraso del juego de acción Killzone 2. El retraso del esperado juego hasta febrero del año que viene no ha tenido su origen en ningún problema relativo al desarrollo del juego, sino que el equipo de mercadotecnia de Sony no tenía la intención de saturar el mercado de PlayStation 3 las próximas navidades. El juego se prevé que llegue en febrero de 2009 a Europa y a Estados Unidos. Final Fantasy no sería la solución definitiva de Xbox 360 en Japón. El directivo de Microsoft Game Studios, Shane Kim, ha declarado que un videojuego de la serie Final Fantasy comercializado en Xbox 360 no sería la solución definitiva para mejorar la situación de la consola en Japón. Septiembre. ¿Qué pasará? Pues que, entre otras cosas, se lanzará Infinity and Discovery. El videojuego exclusividad de Square Enix para el sistema Xbox 360 llegará a las tiendas de todo el globo de forma simultánea a partir del próximo mes de septiembre. Concretamente, los seguidores de la compañía japonesa ya pueden apuntar en sus agendas el día 2 de dicho mes. Y para este verano podremos seguir cantando con el segundo volumen de SingStar. Sony Computer Entertainment Europe ha puesto fecha a SingStar Volumen 2, la segunda entrega en Blu-ray para PlayStation 3 de la serie musical de esta compañía. El juego llegará a las tiendas el próximo verano, concretamente el día 20 de junio. ¿Quién no conoce iPod? ¿Quién no lo ha visto anunciado alguna vez? Pero eso no significa que sea el mejor reproductor ni el más idóneo para ti. Por ejemplo, si hacemos una comparación entre el iPod Nano y el último modelo de Creative, el Zen, el de Creative, tiene una pantalla un 56% más grande que el iPod. Dispone de más capacidades, desde 2 GB a 32 GB, y todos con una ranura SD para ampliar la capacidad según tus necesidades. Además, permiten reproducir más formatos de audio y de vídeo que iPod, como el DivX, XBit. Por si fuera poco, con el Creative Zen dispones de radio, alarma, micrófono, sincronización con tu agenda y calendario Outlook y también mayor autonomía. Además, entramos en la parte del programa donde discutimos o cambiamos opiniones sobre algunos temas. En ocasiones solo nos da tiempo para uno, pero creo que, aparte de uno, creo que tendremos otro que os va a interesar muchísimo, sobre todo si tenéis en reparación una consola PlayStation 3. Pero primero vamos con un tema de debate que hemos propuesto en la mesa de reacción, y es si comprar el mismo producto en otros países es beneficioso para la industria de nuestro país y cuáles son los motivos. Esto nació a través de una noticia que ha salido publicada en MediStation.com, en la cual Nintendo está descontenta ante la sanción de la Unión Europea, porque en el 2002 parece que intentó hacer algo para evitar que se hicieran las exportaciones desde países donde el precio de los productos, sus productos, estaban a más bajo precio hacia otros países donde estaban más caros. Nintendo deberá responder ante una multa con un valor de 149,1 millones de euros impuesta por la Unión Europea. Esta sanción, que busca impedir oscilaciones irregulares y abusivas en los precios, así como favorecer el libre comercio, también afectó a 7 empresas distribuidoras de la japonesa. Bueno, chicos y chica, vamos a plantear el tema de debate, que, como bien sabéis, es ¿por qué se compra fuera? Por ejemplo, ha pasado con títulos recientemente, como en los Odyssey. ¿Por qué se compra a tiendas de fuera y qué consecuencias puede tener esto? Yo creo que la respuesta es facilísima. La gente y nosotros mismos también compramos fuera principalmente porque tenemos antes un producto que nos interesa. y está claro que el impulso de tener un juego esperado antes o lo antes posible es suficiente como para que cualquier jugador se lance a importar. Y esto se aplica pues a nuevos sistemas, vamos, con Play 3 sabéis que cuando salió a la venta en Japón pues fue espectacular a nivel de exportar fuera de allí, porque todo el mundo quería tenerla ya, no podían esperar. Y en segundo lugar está el tema de las finanzas, a nivel del cambio de moneda. Ahora mismo nos encontramos con una situación que tradicionalmente no hemos tenido, en el que el euro está muy fuerte y en todos los mercados compramos con ventaja. Entonces es un hecho también a tener en cuenta. Sale más barato, ¿no? Claro, es que estás hablando de que un dólar son 1,5 euros. Tradicionalmente yo creo que la gente hemos importado por el hecho de no poder esperar hasta a tener un juego que estamos pues muy ansiosos porque salga. Y ahora hay que añadir el hecho de que también se hace porque sale más barato. Vamos, hay que ver pues gente que compra fuera en Estados Unidos cada 2x3, y que también ayuda mucho la situación de region free que tenemos en Play 3, por ejemplo, algo que en Xbox 360 no se puede hacer. Yeah. No, hay juegos que son en 360 que son también libres. Pero esto es por un fallo, esto no debería ser así. Bueno, pero es que estamos en un mundo global, o sea, las fronteras cada vez esto irá, supongo que irá más, las fronteras no existen. Y como no existen, para bien, pero para mal, pero tampoco para bien. Pero antes de seguir, Sergi, quiero que Nacho analice también las posibles consecuencias más inmediatas que se produce de estas compras fuera de nuestro país. En primer lugar, que títulos que tengan un lanzamiento dudoso, pues digamos que los juegos que van a vender poco, que la distribuidora no confía mucho en que funcionen bien, pues todo ese tipo de juego minoritario con la importación se acaba matando. Pues como ejemplo, pues títulos los de Nipponichi o joyas japonesas que muchas veces nos lanzamos a importarlo con el handicap del idioma, y después cuando se lanzan aquí en España un año después pues acaban teniendo muy poca acogida, y eso pues en el futuro ya la distribuidora que escarmienta de esa forma con un título de ese perfil no vuelve a repetirlo en el futuro. En cuanto a las compañías, supongo que estás de acuerdo con que no les interesa aquí en nuestro país que se compre fuera, sino que se compre el producto de aquí, porque luego los números cantan. Por supuesto, aunque sea un mercado global para la misma compañía y los beneficios vayan al mismo saco o a la misma cuenta, no es lo mismo los resultados que tengas un porcentaje alto de gente de tu mercado de compra en el americano, porque bueno, que a ellos les venga bien ese ingreso extra, tú cara a justificar todas las cifras que te has gastado pues en marketing, en publicidad, pues todo esto no lo puedes justificar de esa forma. Pues decir, bueno, vale, yo he destinado esta inversión pensando que iba a vender X, y resulta que he vendido X menos el 10% porque se me han ido a comprar a otro mercado. Pues al año siguiente o en el siguiente lanzamiento te recortarán ese 10%. Yo no creo que el porcentaje de exportaciones sea tan alto como para que se note en el mercado, como para que sea algo a tener en cuenta. Déjame que te ponga un ejemplo, el más radical creo yo que ha sido en ese sentido. Sí. Metal Gear Solid 3 salió en España 6 meses más tarde que en Estados Unidos, y aquí no tuvo las cifras que se preveían, simplemente porque la gente, uno, lo importaba, y dos, lo bajaba pirata. Porque no te puedes esperar, cuando sale un título de ese perfil, es que no te puedes esperar. Según se dice, también tuvo que ver con la falta de doblaje. Luego, en venta. Es que también es un poco, yo lo veo como excusa. Está bien que intentemos castigar eso, pero si la gente no compra el juego es porque ya lo había jugado antes. Vamos, fue una de las, lo que es la razón o la conclusión a la que llego después de haber este tema en concreto, de haberlo visto desde muchos ángulos. De todas maneras, ahí también ya entraría la piratería, no solo sí. Claro, la importación. Pero que es otro factor paralelo a tener en cuenta en estos... Sí, pero ahora estamos planteando solo el tema de la compra fuera de nuestro país, de los mismos productos que después vendrán o que se pueden comprar aquí. Entonces, la posición de Nacho ha quedado muy clara. Vamos a hacer un repaso también por el resto de compañeros para que sepamos qué es lo que piensa. Por ejemplo, Sergi, para ti, ¿cuáles son las causas y cuáles son las consecuencias? No, y si crees que es significativo el número, como apuntaba Relaño, de consolas o de productos vendidos fuera, a tener tan en cuenta para que esto se ponga remedio como intentó Nintendo, que por eso le ha caído la sanción. Sí, lo que ha dicho Nacho tiene cierto sentido, pero se obvia una cosa, que es que es cierto que dices, bueno, yo no compro ahora o importo ahora, y entonces la distribuidora solo piensa dos veces antes de traerlo, ¿no? Pero ¿por qué importo? Porque no lo habías traído antes. Exactamente. Eso es lo que me lleva a importar. ¿no? Entonces cuando tú decides traerlo más tarde, yo ya lo tengo, yo ya estoy acostumbrado a importar esa saga. Yo he importado muchos juegos extranjeros, muchos juegos que aquí no han salido. Uh-huh. Aquí no han salido, simple y llanamente. Para ti las causas son, puede ser que el producto no esté, no se distribuya en nuestro país. El producto no esté, obviamente el factor económico es importantísimo. Que sea más barato. Esto es vital, la espera también, las ansias, digamos, que, uh-huh. que también nos pueden, esto es cierto. Y aparte, pero sobre todo lo que prima ahí, seguro ahí es el factor económico. Sergi, ¿y las consecuencias? Las consecuencias, yo lo veía como, más que el juego que no pueda salir aquí, el hecho de que, por ejemplo, no se vendan tantas copias en España, no puede condicionar el que una distribuidora diga, ¿y por qué lo tengo que doblar si al fin y al cabo en España no se venden tantos? ¿Entiendes? Sí, sí. Ojo, sí, yo puedo tener un millón de copias, ¿no? De las cuales imagínate que 100.000 deberían ser en España. Yo acabo vendiendo un millón de copias igual, pero en España acabo vendiendo 25.000, aunque haya 100.000 españoles que lo hayan comprado. Pero la cifra que a mí me constará son 25.000 copias vendidas en España. Y por esa cantidad, por 25.000, ¿por qué lo voy a doblar? No me sale a cuenta. Eso es la pecadilla que se muerde la cola. Vale, o sea, de acuerdo. Tú no doblas un juego porque no se vende. ¿Y el juego porque no se vende? Pues porque no se dobla. Y entonces ahí... Claro, entramos en el círculo vicioso. Sí, pero ya llega un punto en el que estamos en parte llorando, o sea, haciendo hoy pobrecitas las compañías que importamos los juegos y le hacemos perder dinero aquí. Señores, se importa porque la compañía trae el juego tarde y lo trae mal. O sea, si precisamente yo creo que la cifra de importación que hay es poca. Actualmente yo creo que es más por el dinero. Es que un euro son 1,55 dólares. Tradicionalmente se ha hecho por tenerlo antes, pero ahora mismo, desde que está la divisa como está, ha abierto un nuevo frente, que es el de tenerlo barato y el de decir, bueno, que vale, hay más lanzamientos a escala mundial. Metal Gear, por ejemplo, va a salir al mismo tiempo en todo el mundo. Eso es lo que tiene que premiar, lo que va a acabar con las importaciones. Como no se os entiende mucho a todos, vamos a seguir el orden para que cada uno pueda dar su opinión y se pueda entender. Albert, para ti, ¿causas y consecuencias? Pues las causas están claras. Las causas son que la gente no es tonta. Y si la gente sabe que una cosa la puede, como dice Nacho y Sergi, las cosas se pueden tener antes y más baratas, pues no hay discusión de por qué medio conseguido, o sea, por importación. Uh-huh. Y las consecuencias, pues yo también pienso que es muy exagerado hablar ya de consecuencias con las cifras de importación que hay ahora mismo en este país. Sí. O sea, se importa, lo que decía yo antes, se importa un juego por cada 100 que se venden aquí. Pero bueno, que si eso se va aumentando, pues lo que servirá es para lo que comentaba Sergi, que si la gente ve, las compañías ven, que la mitad de gente se lo importa, pues oye, vamos a hacer que lo compren aquí. ¿Y cómo hacemos que lo compren aquí? Pues tendremos que hacerlo doblándolo al castellano, con buenas localizaciones y con fechas de lanzamiento no tan distantes respecto a fechas de países ajenos. Uh-huh. Así que es eso, o sea, aquí el único beneficiado es el usuario. Las compañías que se espabilen ellas a buscar las fórmulas para venderlo desde aquí. ¿Qué compañía es? ¿Es Ubisoft que hace lanzamientos multi todo? O sea, pero es que no, bueno, Ubisoft hay varias fechas. Hombre, Estados Unidos tarda un poco, la diferencia entre Estados Unidos y Europa de los lanzamientos de Ubisoft son mínimas, pero en general una de las soluciones, que es lo que yo creo que va a acabar sucediendo con este problema, es que va a haber lanzamientos mundiales simultáneos casi para todo. ¿Por qué Metal Gear Solid 4 es lanzamiento mundial simultáneo? Pues porque se dieron cuenta de que este juego tan esperado no puedes aplacar las ansias de los jugadores. Pero además, piensa que de cara al futuro se va a imponer mucho lo que es la distribución digital. Ah, y hombre, consecuentemente claro, el tema de fechas y tal, ahí tampoco está apareciendo. O sea, los lanzamientos mundiales van a estar a orden del día de aquí no mucho tiempo. Tú sabes por qué lo hemos dicho, que claro, teniendo una PlayStation Store con un GT Prologue disponible japonés 3 meses antes, pues te vas y te lo bajas de allí. Claro, está clarísimo. Sí, rápido. Enrique, ¿y tú qué piensas? Yo estoy de acuerdo con los compañeros, pero creo que no estamos teniendo en cuenta otro factor, que estamos considerando la importación como una forma de tener un producto de manera anticipada. Pero también se trata de una vía de poder tener un juego en sí. Es decir, yo recuerdo hace bastantes años con títulos como Resident Evil, el remake de GameCube, que salió en España y se pasó a estar descatalogado en cuestión de meses. Ese juego a día de hoy no se puede conseguir aquí. Y yo lo conseguí importándolo de Reino Unido y como cientos de jugadores que hay. Claro. O sea, es otra vía, es igual que con las bandas sonoras de videojuegos. O sea, aquí en España no te puedes encontrar una banda sonora de videojuegos ni de coña. Sí. Entonces tiras de Japón, no es por tenerla antes, simplemente por tenerla. Claro. ¿Y las consecuencias, Enrique? Yo creo que, aunque sea un poco extremista, que creo que debería haber muchísimo más importación. por el tema de que si hay importación, tú estás dejando entrever que hay una diferencia entre el mercado occidental y el mercado oriental, porque allí es más barato. Entonces, al regir esta diferencia, digamos que vas a reducirle un poco y vas a hacer que las compañías digan, oye, lo que hemos comentado antes con Nippon Ichi, si me están importando el juego y cuando lo saco aquí no vende, lo que tengo que hacer es sacarlo en fecha y con una localización, como ha dicho Albert, con una localización adecuada y perfecta. Y a un precio bueno. Y a un precio bueno, sobre todo. Ah, queda muy claro. Ya estamos soñando despiertos otra vez, ¿eh? En los mundos Yupi. Volvemos a los mundos de Yupi, aquellos de un podcast hace no sé cuántos. En fin, Joaquín. Bueno, yo no veo ahí que haya un problema tan grave en la importación. Nunca he entendido esa obsesión que tienen las compañías por impedir la importación. Tú puedes importar sobre todo por algo que sabes que no vas a conseguir aquí. Yo he solido importar por juegos que sabía que no iban a llegar aquí, pues a lo mejor en años, como por ejemplo los juegos de SNK antes de que hubiera distribuidora. Aunque sí, la verdad es que Auron Kill Eye también tardan en llegar. Que tiene bueno, el récord. Creo que los juegos de SNK, Playmore, cuando los traía Virgin, creo que tenían el récord con 2 años de retraso. O más, 2 años o más. Sí, sí. Y también otro motivo puede ser el precio, claro. Y eso ahí es donde las compañías deberían de mirarlo más. Traer unos productos más preparados, mejor localizados, para que así los usuarios pues le interese esperarse. ¿Y las consecuencias claras que sacas? Pues las consecuencias es que yo no veo consecuencias en la importación para la industria, o sea, vale. El porcentaje de usuarios que importan no lo veo tan significativo como para que tenga que haber una consecuencia, como para que una compañía decida no lanzar un juego. Sí, pero estamos avanzándonos al tiempo, esto va a ir a más, o sea, la industria se está modernizando, todos estamos, el espectro de jugadores está creciendo, pero no creciendo físicamente, sino creciendo en cuestión de conocimientos. Sí, pero es lo que creo que hay dos factores. A ver, uno, el tema de distribuciones digitales. Cada vez más todo se va a empezar a bajar y a comprar por internet. Y el otro, yo creo que con el tiempo cada vez es menos la espera que tenemos que esperar, aunque valga la redundancia, a que un juego que ha salido en Estados Unidos o en Japón salga aquí. Fíjate que en PC la mayoría de lanzamientos son simultáneos en todas las regiones del mundo, sí, incluidos MMOs, juegos de acción, de estrategia, lo que sea. Y en consola cada vez más los juegos tienen lanzamiento mundial. Así que vamos, yo no creo que haya consecuencias aquello graves de cada juego. Yo lo mismo, el único motivo que veo para la importación es el precio. O sea, un DualShock 3 te puede salir por unos 40 euros, cuando aquí te llegará pues a 60. Pero no es solo el precio, Joaquín. Para el usuario, aquello digamos habitual, es un riesgo que asume, pero aún para un usuario ocasional, solo de pensar que tiene que mandar un formulario por internet, pagar con... Y además que el usuario ocasional tampoco sabe que el DualShock 3 se vende mucho más barato en Estados Unidos que en Europa, eso no lo sabe, entonces... No, pero yo creo que una consecuencia sí es un poco la censura al libre comercio que comentaba antes Motenai. Sí. O sea, tenemos el caso de la tienda japonesa, ¿cómo se llama? Lixan, creo, si no me equivoco, sí, que la cerró Sony por la importación de PSP. Sí, pero y ahí en concreto no estábamos en un caso de que el producto fuera más barato al cambio. Porque todavía la consola no había salido aquí, es decir, la compra no era por mira, me va a salir muchísimo más barata, era por las quiero tener ya y la compro. Era por la razón primera que decíamos, pero en esta situación Sony se puso durísima, ¿no? Yo recuerdo que fue una cruzada personal contra Lixang y todo fue a raíz de esto. Se le atravesó Lixang, no sé por qué, no les debía gustar el nombre o algo. Hombre, no, pero se le atravesó, ¿por qué? Porque estaban vendiendo un huevo de consolas importadas. Claro, bueno, vale. Caballeros, ¿permitís que una dama opine sobre el tema? Por supuesto. Gemma. ¿Qué voy a decir yo que no hayan dicho ya aquí los caballeros? Pero bueno, yo voy a apuntar que mejor importar que piratear. O sea, no nos quejemos. Las causas, pues que no nos cuidan lo suficiente y que se están buscando que las cosas están cambiando y que la gente se busca la vida. Lo que decía Sergi, las fronteras se están abriendo. Esto en un futuro va a ir a más. ¿Y qué consecuencias podemos tener? Pues buenas o malas. Malas, pues que no lleguen a distribuir en nuestro país ni lleguen a doblarlo. Y buenas, pues que consigamos lanzamientos mundiales en todos los juegos. Yo no puedo decirlo mejor. Yo suscribo y subrayo todas y cada una de las palabras que has dicho, Gemma. Pelota. ¿Qué dices, Nacho? Que la ha clavado, Gemma. Bueno, oye, voy a hacer una pregunta rápida, pero quiero también contestaciones rápidas, ¿eh? ¿Os parece justo la multa que le ha metido a Nintendo por intentar impedir esto? Enrique. Hombre, si ha hecho mal lo que ha hecho, que lo pague. Sergi. Sí, libre competencia, libre comercio. Nacho. No, la justicia ha hablado, ahí poco podemos decir. Albert. Como todos mis compañeros. ¿A Joaquín? Yo voy a dar una cifra de la consecuencia que tuvieron esos abusos. Donkey Kong Country 2, 13.000 pesetas de la de antes. Mortal Kombat, 14.000 pesetas de la de antes. Turo, 15.000 pesetas de la de antes. Uh-huh. O sea que totalmente de acuerdo con la multa. Muy bien. Pues pasamos a un tema que es bastante espinoso porque hay mucha gente afectada y parece ser que la curva va creciendo. Yo no sé si de forma exponencial, pero al menos sí que se van reproduciendo constantemente y cada día casos de consolas PlayStation 3, tanto da igual que sea de un modelo de 60 GB que de uno de 40, parece que hay un problema de hardware con sus lectores. Pero el problema no está en que haya un error en el hardware, el problema está en que las consolas tardan muchísimo en devolverse al usuario, que de media suele tardar con mucha suerte unos 2 meses y medio frente al mes o medio mes que desde el SAT les indican. Conocemos un poco más la noticia. Gemma. Sí, un amplio grupo de usuarios de PlayStation 3 se ha organizado desde el foro de MeriStation para dar forma a una plataforma europea de usuarios contra la desigualdad, con la que defender sus reclamaciones a Sony frente a lo que consideran un trato incorrecto hacia ellos por parte de la compañía. Hay un email de muchos que nos han llegado, en este caso Enrique Guillem nos dice: escribo mayormente porque veo que hay muchos problemas que da la PS3, pero sin embargo no he escuchado nada en ningún sitio, pero sí que he visto foros llenos de gente que se están quejando. En mi caso, estos problemas deberían de conocerse todos los que tengan una PlayStation 3 o al menos la intención de comprársela, porque no es solo que se rompa el lector, que es vergonzoso, sino que lo más vergonzoso es el plazo de entre 2 y 3 meses que Sony tiene que reemplazar la consola. Es más largo el mail, pero bueno, más o menos sigue en esta línea. Ahora sí, no vamos a ir por turnos, sino un poco que cada uno diga lo que crea. Estamos ante el caso, entendedme bien, de las tres luces rojas, pero en Sony. Hombre, yo personalmente tengo una Play 3 de la primera remesa que llegó a Europa, todavía no me ha pasado nada, toco madera. Puede que los retrasos sean debidos también a que Sony no tenía previsto encontrarse con este problema. Pero yo creo que esto demuestra que con esta nueva generación de consolas, que estamos hablando que son máquinas muy complejas, es comprensible un margen de error del hardware, y no por ello, pues ya sabéis que los foros se castigó mucho desde usuarios pro Sony, se castigó muchísimo el hecho de las tres luces rojas. Ya estamos viendo que también ha sucedido en la consola de Sony. O sea, hay que ser comprensibles con que las máquinas puedan fallar, y más siendo este nivel de precisión de todos los componentes que se necesita, o que, bueno, que también se haya intentado abaratar costes y haya salido alguna remesa defectuosa, pues también hay que ser comprensibles, pero el que tiene que solucionarlo es Sony. Cuando se da esta situación, esta incidencia, pues a partir de ahí disponer unos recursos a la altura para poder repararlo y tener al usuario contento, y no hacer esto de tener la consola 2 meses circulando de un lado para otro. Eso me parece fatal. Exacto. O sea, esto se corresponde con un viejo, no sé si es un refrán, pero se dice mucho que cuando no tienes cabeza lo que hay es que tener piernas, ¿no? Entonces, si tu producto es defectuoso, por lo menos, o defectuoso, digamos, entrecomillado varias veces, ¿no? Defectuoso, tienes que suplirlo de alguna forma. Y la única forma que tienes que con la que lo puedes hacer hoy día es con el servicio técnico. Con la garantía, vamos, y ejecutar la garantía con el máximo de brevedad posible. De hecho, ha ampliado Sony la garantía de la consola de 60 GB a un año más, es decir, esto, 3 años. Esto lo han hecho bien ampliando el tiempo de garantía, pero lo que debe de mejorar es la respuesta de su servicio técnico. Es que no, claro. Vamos, bien que me lo ampliéis por si se me rompe, pero ¿y si se me rompe, cómo me lo vais a arreglar? Claro, si me amplías un año el plazo de garantía, pero me tardas un año en devolver. Claro. Pero además afirma que el modelo de 60 GB todavía es mucho más difícil de conseguir los componentes, porque ya es un modelo que ya no hay todos los componentes que había. No haber cambiado a 40. Claro. Es que es lamentable. O sea, vamos a ver, tú sacas un producto y de repente dices: oye, mira, que lo cambio para abatar costes. Pues no, señor, tú tienes que tener una remesa de consolas de 60 GB a una y guardaditas en almacén para toda la gente que te ha comprado a 60 GB si tiene algún problema, que te la puedas cambiar al momento. Y no haber quitado tampoco el modelo de 60 GB del mercado. Lo sigue vendiendo, aunque sea el mismo precio, pero sigue teniéndolo en el mercado para que el usuario pueda elegir. ¿Quiero más gigas o menos gigas? ¿Quiero retrocompatibilidad o no quiero retrocompatibilidad? Ya, pero ahora mismo solo hay una vía. Esto me parece lamentable por parte de Sony. Sí, pero Albert, eso no es factible. O sea, tú imagínate que vendes 1 millón de coches y tienes que tener 1 millón de repuestos de cada una de las piezas del coche por si se rompen todas y cada una de ellas. O sea, no, lo que han hecho es tener piezas, tener repuestos para todo lo que se rompa, pero estas consolas sabemos que, vamos, se acaba, los agotó el store. Y no van a tener ni una consola guardada, eso es lógico. Pero no es un millón de consolas de 60 gigas guardadas en almacén, Motenay, es, atendiendo al margen de error que comentaba Nacho antes, tener ese porcentaje de piezas, no consolas, sino piezas guardadas. Es que el problema es que esto no sucede, o sea, no, los problemas estos no vienen cuando se cumplen los márgenes de error, Enrique, vienen cuando los márgenes de error se disparan. Lo de las tres luces rojas de Microsoft, o sea, sucedió, o sea, fue un problema gordísimo porque se superaron los márgenes de error, no porque se contuvieron dentro de los márgenes de error. Sí, sí, sí. Claro. Entonces, claro, no, estoy seguro que Sony no también esperaba... También existía un retraso por parte de Microsoft en aquellos primeros meses, ¿no? Hay que ser comprensivo con la situación, que está visto que le puede pasar a cualquiera, pero exigente con el trato. Independientemente del problema que hay ahora en la regla de consolas y en los meses que tarda los usuarios, que no sé en concreto cuánto tiempo se están estimando la reparación de las consolas, igual que nos quitamos el sombrero con Microsoft cuando, si mal no recuerdo, amplió la garantía de la primera remesa de consolas, Sony ha hecho exactamente lo mismo. Entonces eso es un dato muy a su favor. Pero, sí, ya están tomando medidas, eso hay que tenérselo en cuenta. Sí, pero yo pienso que el problema de lo que se queja esta gente no es que le cambien la consola, ¿no? Que se pueden quejar, que yo entiendo. Porque... O que se rompa, no sé, la queja no es esa. Que la queja es que se rompa, vale, una cosa, pero la otra cosa es que dices, vale, se me ha roto, ¿y ahora qué? ¿No? Y me tardan 2 meses y medio. 2 meses y medio, si yo, la PlayStation 3, no sé, es lo que yo utilizo para, no sé, cuando vuelvo del trabajo, pues matar unos cuantos nazis o saltar ahí o pegar unos partidos de fútbol, que me estén 2 meses y medio sin ella, hombre, es una putada muy gorda. ¿Te das cuenta que hay gente que no ha jugado todavía, no ha podido jugar al GTA? Ahí iba yo, que se han perdido grandes lanzamientos. Hay gente que está rabiosísima con eso. Bueno, me muero. Claro. Digamos que no estás pudiendo amortizar una inversión que hiciste en su momento. O que apostaste por una consola que era más fiable a nivel de hardware, si quieres decirlo así. No estoy seguro que la gente compre las consolas por la fiabilidad del hardware, ¿eh? Hombre, yo sí que creo que es un factor que tienen en cuenta. Sobre todo en esta generación hay que tenerlo en cuenta, por lo que se está viendo. Deberían, pero no creo que sea lo que... A ver qué os parece esta propuesta. Un servicio ampliado o de garantía extendida, como se hace en otros ámbitos, pues como un seguro de coche, sí, en el que tú pues tienes esta incidencia con tu consola... Y automáticamente la mandas a enviar y la compañía te presta una de sustitución mientras se soluciona el asunto. Consola de cortesía. Exacto. Consola de cortesía. No, sería un detallazo que vamos, que no va a tener correspondencia, pero ojalá fuera así. Porque... Esto lo ponemos dentro de los mundos de Yuppie, por eso lo da. No, pero vamos a ver, sí, tú compras, sí, tu consola y te dicen, mira, a ver, por 30 euros más, que sepas que si se te rompe la consola, puedes tener acceso a este servicio de garantía extendida que incluye consola de cortesía, ultra rápido en la avería y demás. Sí, vale, pues dices, la pago. Coño, Apple tiene algo, sí, de... Sí, pero no es también. Pero no es justo que tengas que pagar por lo que ya deberían darte de norma. No, esto no lo dan de norma en ningún sitio, ¿eh? No me refiero a una consola de cortesía, me refiero a la rapidez. No, pero es igual, aunque fueran 3 semanas, que es lo que tarda Microsoft, es igual, que pagar por tener un vehículo de sustitución, hombre, esto se paga en el mercado, esto estaría muy bien. Hay que darle tiempo a Sony para que reaccione, ya está empezando a dar unos pasos, y esto es algo que estamos viendo en esta generación y que se ha convertido en algo habitual. Según apunta Nacho, será por la complejidad que entraña en estas nuevas consolas, por eso, por lo que fallan tanto. Uh-huh. El caso es que las compañías deberían de tomar nota y deberían de tomar medidas como las que ya están tomando, e incluso lo que se está sugiriendo por aquí de consolas de reemplazo y otros temas. Sí, pero Relaño, yo creo que tú no serías tan pacifista en este tema si cuando el mismo día que te compres el Metal Gear Solid 4 te pete la Play. Wow. Yo me voy a la sede central de Sony y es que la tiro bajo a pellizco. Bueno, pues es un poco como están la gente que ahora mismo tiene la consola en reparación, y en algunos casos, después de llamar constantemente al teléfono del SAT de PlayStation España, que es el 902-100-202, en algunos casos incluso no sabe ni dónde está su consola. Con lo cual, Sony es consciente del problema. Ya os digo, puede ser que estemos ante las puertas de una gran chapuza en cuanto a consolas, o puede ser que sea algo que después de unos meses echemos la vista atrás y se quede en algo anecdótico. En cualquier caso, os prometemos que desde este Meri Podcast y desde meristation.com estaremos muy pendientes de lo que va pasando con las consolas. Al menos ese es el compromiso desde aquí. Tampoco seas tan catastrofista, que yo entiendo que Sony, al darse cuenta del alcance del problema, igual que hizo Microsoft, si os acordáis, movilizó una partida económica para potenciar el SAT y responder como una gran empresa de estas características tiene que hacer. Yo no tengo duda, no me cabe la menor duda, que Sony va a reaccionar en la misma dirección y que se volcará para poner solución a esto, seguro, vamos. Seguro, pero que si se producen más casos y que si llega a ser un problema mayor, que nosotros estaremos ahí para contarlo y para decirlo y para buscar soluciones. Y ya lo hicimos el viernes pasado, ya estuvimos encima del asunto, bien lo sabe Enrique, que estuvimos trabajando con Pep y hablamos directamente con Sony, llamamos al SAT y verificamos toda la información que sí. Habíamos extendido. Básicamente, José, lo que queremos es los usuarios es meter y disfrutar. Exactamente, estoy contigo. Ya tenía que salir las frasecitas. Bueno, como hay mucha gente que ahora mismo seguro que le sale humo de los dedos, pues nada, tenéis las vías habituales de participar en los debates que nosotros tocamos aquí en el Meri Podcast. Así que si queréis decir vuestra opinión, ya sabéis que hay un foro específico para cada Meri Podcast y además la cuenta de correo meripodcast@meristation.com. Pero si además queréis mandarnos un MP3 con vuestra voz, 30 segundos más o menos aproximadamente, con vuestras preguntas, también lo podéis hacer, a través de meripodcast@meristation.com. Al menos que sepáis que siempre tenéis esa vía en los Meri Podcast. Pasamos a otra sección porque nos queda todavía más programa. Recordad que hoy tenemos Japan Insider, entre otras cosas. Análisis de la semana. Hola, ¿qué tal? Buenas a todos. Esta semanita, como prometimos lo anterior, venimos un poco más cargados, por fin. Uh-huh. Y a la hora. Te tocaba. Sí, hoy traigo cuatro títulos, dos de cal, dos de arena. ¡Estás que lo tiras, Sergi! Sí, ya verás con qué empezamos. Empezamos con Haze, Ace, Harfe, lo que sea como se llamen. Haze. Sí, Haze es el ejemplo perfecto de lo que ocurre cuando algo sabemos que no va a pasar, no va a salir del todo bien y efectivamente acaba saliendo mal. Venga, pero no te adelantes al final. Vamos a ver de qué va este título. Bueno, estamos hablando de un FPS que venía avalado por los creadores de Time Splitters. Poco a poco, pantalla tras pantalla, dato tras dato, el juego ha ido perdiendo fuelle a lo largo de los días hasta el día de hoy, con un argumento bastante convencional. Vamos a ver, una multinacional que cuenta con su ejército privado y tiene engañados a sus soldaditos mediante drogas, pero uno se rebela y etc. Un apartado técnico en muchos casos que no es para lanzar cohetes, una campaña muy corta, un multijugador para salir del paso, una IA sospechosa, en fin, vamos, una decepción para los que esperaban un poco más, ¿no? Y simplemente se ha quedado en algo. Sí. A este juego que era exclusivo de PlayStation 3 le hemos puesto un 5, y eso significa que es mejorable. Mejorable, un 5 es un aprobado pelado, ¿eh? Un 5 bastante justito. No hagas la rima, que ya te veo venir. Un 5. Bueno, venga, pues pasamos del 5 del Haze, título exclusivo, como bien decía Sergi, de PlayStation 3, a un juego que puede ser una gran promesa. De un gatillazo pasamos a bueno, vale. A Grit, ¿no? Que mi colega y amigo Juan Portero presentó el viernes con su análisis, el enésimo juego de conducción de Codemasters. Juan, te queremos. Esta vez Codemasters ha querido evolucionar el concepto TOCA. Somos conscientes de que evolucionar es una palabra que aquí tiene un doble filo, pues TOCA como tal, y a la vista de lo que comentaba Juan. Sí, TOCA, 5, bueno, en fin. El concepto ha muerto. Grit es ahora un producto que ya se abandona la simulación para lanzarse al arcade puro y duro, buscando la diversión directa, llana, sin demasiadas complicaciones. Incluso se han añadido los flashbacks, que consisten en la posibilidad de tirar atrás el tiempo justo antes de un accidente, tipo lo que hace el príncipe de Persia en las arenas del tiempo. Existen tres modos principales, incluyendo el multijugador, la partida rápida y sobre todo el mundo Grit, que es el corazón del juego, que es el modo campaña. Es un modo notable también en lo que respecta a su apartado técnico, y notable alto lo que le hemos dado, un 8, que significa muy bueno. Venga, ¿pasamos al Soul Calibur Legends? Sí, otra bajada de tensión, por decirlo así. Vuelta a la mediocridad, digamos, con un juego de de acción en tercera persona para Wii. Que ha sido alternando, ha sido cogiendo uno potente, otro más... Vale. Sí, este es un juego indigno, a mí me enerva especialmente porque ponerle Soul Calibur a esto es indigno de su nombre, ¿no? La frase que he utilizado al inicio de la coletilla provenía de Soul Calibur, para que la haya identificado. Al menos cuéntanos de qué va. Sí, es un... Digamos que es un juego de digamos que se ideó de forma táctica, un juego de acción en tercera persona se ideó de forma táctica, pero se convirtió en un juego de acción simple, pues se reduce a avanzar sin más a través de una serie de escenarios familiares para todos los que conozcan el universo de Soul Calibur, muy pobremente representados, y agitando el Wiimote como si fuera un plumero en todas las direcciones posibles, entretenido en algunos momentos, pero algo bastante corto. Es hábil en algunos puntos, ha sido tiene algunos destellos de bondad, de diversión, pero que saben a bastante poco, y en realidad lo condensamos en un producto un poco decepcionante en su conjunto y muy mejorable. Un 5 que le hemos puesto y un 5 que le dejamos. Otro 5. Sí. Y nos vamos al punto, no sé si decir más fuerte de los cuatro análisis que traes hoy. Sí, pienso que sí, por lo menos el que tiene mejor nota, y ya le hemos dado, hay poco más que añadir a lo que ya le hemos dado, la cobertura que le hemos dado en todos los frentes. Estoy hablando del flamante MMO que acaba de salir, estamos hablando de Age of Conan. Interpretamos a un esclavo de tres razas disponibles en el mundo de Ivoria, todo bla bla bla bla bla, y que entre Albert para que diga lo que sabe más que yo. Albert, entre el análisis, los avances y el Merit Noticias, la verdad es que poco hay que añadir ya. Pero bueno, resumiendo, pues lo que hemos ido comentando estos días es una evolución clara respecto a todo lo que hemos visto hasta ahora. A presentar novedades jugables realmente atractivas, como es un sistema de combate, física aplicada a los personajes, un apartado gráfico de auténtico ensueño para el género. Y bueno, en definitiva, es una propuesta muy fresca, hasta cierto punto original, pese a que sigue sustentándose en los parámetros que instaló EverQuest en su día. Pero bueno, ante tanta repetitividad que estamos viendo en el género, tanto continuismo y tanta falta de originalidad, pues la verdad es que, como digo, es un soplo de aire fresco y desde luego el mejor MMO que hemos jugado desde el lanzamiento de World of Warcraft. Está encantado, Sergi, ¿eh? Sí, pues a esta evolución de la que hablaba Albert le hemos puesto un 9, lo cual resume un producto excelente. Sí, sí. Y es una evolución de los MMO, como decía Albert, que no debería pasar desapercibida a los amantes del género. Creo que dentro de una semana, si no me equivoco, nos hablarás en un Medipodcast, no sé qué número hará, del juego Ninja Gaiden 2, ¿verdad? Hombre. Bueno, pues que sepáis que hay un sorteo ahora mismo en Medistation que finaliza el 22 de junio y en el que podéis conseguir a través de un SMS un objeto, vamos a decir, Sergi, de coleccionista. Sí, sí. Es una Xbox 360 firmada por Tomonobu Itagaki, que la ha firmado, la podéis ver incluso en Medistation.com, y que puede ser vuestra, como digo, a través de un SMS al 5959 con la palabra Meri Premio. El kit del pod. No vamos a pedir la opinión de los que estamos aquí ahora mismo en este Meri Podcast, porque fue un debate que tuvimos largo y tendido la semana pasada, pero el kit del pod coincidía con el debate, ¿verdad, Gemma? Exactamente, coincidía con el debate y hablábamos de los dos eventos, el de PlayStation y el de Microsoft. Es decir, ¿cuál era mejor, PlayStation Day o el May Showcase que se hizo en San Francisco de Xbox 360, ¿no? Exacto. Y la gente que dice, bueno, pues mira, Dark Dragon dice, creo que han sido dos antesalas muy bien creadas con vistas al E3, sin enseñar demasiado, pero enseñando lo justo. Ajá. Bueno, como las chicas. ¿Qué más? David Shenmue de Barcelona dice, se espera una mayor cantidad y calidad de juegos para el E3, ya que todos los que han aparecido ahora ya se esperaban y ya se habían visto cosas. Se han confirmado del todo, más que nada. Espero bombazos y sorpresas para el E3. Luffy dice, no estoy contento con las dos ferias realizadas. Es más, la de Microsoft me ha parecido correcta, pero la de Sony me ha parecido una tomadura de pelo. Dice, no me parece serio que a día de hoy nos sigan enseñando Killzone 2. Señores, ¿qué hemos avanzado en 3 años? Hijo, ¿para cuándo? ¿Cuántos E3 más voy a seguir viendo los mismos productos en las conferencias de Sony? Red Eric dice, igualados, pero no aprobados. No han enseñado juegos nuevos, nos han dado la fecha de la mayoría de juegos que venían anunciándose desde hace mucho, pero nada de importancia, ni de precios, ni retrocompatibilidad, ni las nuevas funciones online que se supone ambos van a ofrecer en relativamente poco tiempo. Más dice, en Gior, están muy bien las nuevas presentaciones de juegos y lanzamientos, pero si no solucionan antes la rotura del lector de la PlayStation 3, pocos juegos nuevos voy a poder comprar. ¿Y el último? El último, dice José Spillfire 27. Oh. Para mí la credibilidad la tiene Microsoft. Mientras Sony muestra Resistance 2 y un juego que no llegará hasta el año que viene, como es el Killzone 2, Microsoft enseña realidades como el Fable 2 o el Gears of War 2. Para mí que Sony solo usa el Killzone para rellenar espacio. Es cierto que todos los ordenadores ya disponen de sonido integrado en placa base, pero tú que seguro que dedicas horas a jugar en casa o incluso competir a un nivel más avanzado, no puedes conformarte con lo que lleva de serie tu ordenador. Con las soluciones de audio X5 de Creative, además de que tu máquina será más rápida porque no tendrá que perder ni un segundo procesando audio, podrás escuchar el audio con la máxima calidad digital en 24 bits, con una precisión multicanal espectacular, incluso con unos auriculares sencillos. No pierdas ni un frame de velocidad ni un detalle que te permita localizar a tu enemigo. Y piensa en pillarte una X5. Estate atento a... Muy buenas a todos. Esta semana venimos bastante flojito. No es como Motenai, que ha venido muy, muy, muy interesante. Sí, yo pensaba, tenía la esperanza de que tú fueras distinto esta semana. No, venimos con las pilas quitadas. Bueno, parte. Bueno, pero ya verás cómo habrá tiempos mejores. Sí, sí, seguro. Venga. Sobre todo en las próximas dos semanas. Venga, ¿qué tenemos para contar en los lanzamientos de la semana? Como ha dicho Motenai, tenemos que llega esta semana Soul Calibur Legends. Hombre, no es un título que se ha llevado una nota excesivamente grande, pero si eres un poquito más y te gusta Soul Calibur, pues ¿qué le vamos a hacer? También llega esta semana Hail to the Chimp, que como sabes es un juego de multijugador, algo así como un party game muy muy interesante, creo que sale en Xbox 360. Sí. Y también tenemos por fin, todos los usuarios que estaban esperándolo, el juego El Turok de PC, que ya llevan esperándolo como dos meses con respecto a la salida en consolas. Muy bien, y próximamente ese Metal Gear Solid 4 con la oferta de game con ese DVD especial. Exactamente, y como habéis dicho antes, Ninja Gaiden 2, que ya está en la puerta de la esquina. Está aquí ya, lo podemos casi tocar. Casi casi, y ya sabéis, no lo voy a decir otra vez, que todos estos títulos y muchos más los podéis encontrar en la dirección tienda.mediastation.com. Pues ya lo has dicho. Por cierto, Enrique, antes de seguir con la sección de Japan Insider, se nos ha olvidado decir cuál va a ser el kit del pod de la próxima semana. Pues el kit del pod de la próxima semana será el mejor juego de acción en tres dimensiones. Bueno, más vale tarde que nunca, ¿no? Sí. Venga, pues vamos a escuchar a Xavi Ocampo en Japan Insider. Hola, mis queridos lectores de Japan Insider. Os habla Xavi Ocampo, el redactor de esta sección en MediStation, que os trae las noticias más jugosas del país del sol naciente. Aquí en Japón nos hemos levantado con la noticia de que el Producto Interno Bruto del país ha crecido por tercer trimestre consecutivo. Y bueno, parece que las empresas de aquí están empezando a ver, aunque sea un poquito, la luz al final del túnel. Vamos a ver si esto se refleja también en las empresas de videojuegos, en la industria del videojuego nipón. Mario Kart y PSP siguen dominando aquí las listas de ventas. PSP ya en la última semana consiguió unas ventas de 90.000 unidades, mientras que Mario Kart ya sobrepasa los 1,2 millones, los 1.200.000 unidades vendidas. Por su parte, el increíble Monster Hunter Portable, increíble lo digo por las ventas, llega casi a las 2 millones de juegos vendidos en Japón. El que sí que ha llegado a esta cifra, a los 2 millones, es Wii Fit. Y para finalizar ese tramo de ventas, decir que Wii, la consola, ya tiene más de 6 millones de unidades vendidas aquí, en el país del sol naciente. Konami, compañía que aumentó sus ingresos el pasado año fiscal, ahora se atreve con el rock en Rock Revolution para competir con los ya establecidos Guitar Hero y Rock Band. Mientras que otra de las franquicias importantes de la compañía, Dance Dance Revolution, vuelve por partida triple. Sí, sí, tres juegos. Tenemos para PlayStation 2 uno que se llamará Dance Dance Revolution X. Tendremos Dance Dance Revolution Universe para Xbox 360 y Dance Dance Revolution Hottest Party 2 para Wii. Estos tres títulos tienen previsto su lanzamiento para el tercer trimestre de este año. Seguimos con más cosas. La dirección de los estudios globales de Sony Computer Entertainment ya cuenta con un nuevo jefe, con un nuevo líder. Shuhei Yoshida será a partir del 16 de mayo el encargado de coordinar todas las acciones entre los estudios internos de Sony, así como la gestión de los recursos para estos. Yoshida sustituye a Phil Harrison, el anterior presidente de los estudios, que dimitió de su cargo el pasado mes de febrero. La entrada de un japonés ha sentado bastante bien a la prensa local, quien ha alabado el movimiento por parte de Sony. La prensa tradicional, los periódicos, la televisión se han hecho eco de la noticia, pero sobre todo las publicaciones especializadas en videojuegos han alabado, realmente están muy contentas con que haya otra vez un japonés al frente de la división de juegos de Sony. Y seguimos con Sony porque ha publicado sus beneficios de más de 275 millones de dólares en el último trimestre, el pasado año fiscal, que abarcó hasta marzo, mientras que durante todo el periodo del año fiscal los beneficios llegaron a los 3.500 millones de dólares. Realmente una cifra que marea, se han triplicado durante el pasado año fiscal. Sin embargo, la atribulada división de juegos parece que no acaba de levantar cabeza y sigue con pérdidas, aunque si bien es cierto que son menores que las del pasado ejercicio. Y más noticias sobre resultados económicos. Para finalizar diremos que, bueno, no son tan positivos, son los de Sega Sammy, que registró el pasado año fiscal unas pérdidas de 52.000 millones de yenes en comparación con los ingresos netos obtenidos anteriormente de 43.000 millones. El estado actual de la empresa, que registra resultados negativos desde hace varios años, se debe sobre todo al descenso de usuarios en el sector de las máquinas recreativas. Es muy posible que la compañía siga reestructurándose, como ha venido haciendo en las últimas épocas, para hacer frente a un futuro que no se le plantea muy, muy halagüeño. Bueno, y hasta aquí las noticias que ha dado de sí la industria del videojuego en Japón. Soy Xavi Ocampo para Medistation. Hasta luego. El podcast de Medistation. Después de las sabias palabras de Xavier Ocampo, al que volvemos a mandarle un abrazo tremendo, además que podéis disfrutar de una nueva sección en la revista digital de Japan Insider, pero también aquí, en el Meri Podcast, pues no me queda más remedio, porque desde luego no es algo que me guste despedir a la gente. Eso sí, por lo menos dentro de una semana volvemos a encontrarnos. Así que, Sergi Blanc Motenay, muchísimas gracias por estar aquí dentro de una semana más. Adiós, adiós. Gracias, Nacho Ortiz, por tu sabiduría y por estar otra vez aquí. Pues nada, vosotros, y un saludo muy fuerte a toda la gente que escucha el podcast. También Enrique García se nos va, pero solo hasta la próxima semana. Un abrazo para todos. Suerte en los exámenes, por cierto. Gracias. Albert Gil, gracias. Nos vemos en Iboria. Y Joaquín Rolaño, muchísimas gracias. Un saludo y hasta la semana que viene. Gemma, tú también, Espero la próxima semana. Hombre, claro, si esto y si es me traes caña. Un café, vamos. Soy esclavo tuyo durante unos cuantos días. Tú me traes los croissants. Sí, pero antes de que hablemos de croissants y de café, espérate un poco porque café y cafeína vamos a tener de sobra para estimular nuestro cerebro con un juego que, Nacho, la próxima semana, si no me equivoco, habrá un especial Meri Podcast. Atención. No te equivoques y no solo te equivoques, sino que lo sabes bien. La semana que viene tendremos especial Metal Gear Solid 4 Guns of the Patriots. Especial review. Y bueno, aprovechar para decirlo en adelanto, con anticipo, para que la gente pueda hacernos llegar a través del foro y más, incluso a los valientes, que nos manden sus preguntas por MP3, y yo gustoso, si el NDA me deja, lo responderé a todo. Además, adelanto que hay otro NDA para el review, o sea, para el review podremos contar más cosas. Ajá. Pero habrá cosas que todavía no podremos decir. Venga. Sí, se abre el abanico, así que cualquiera que quiera hacer llegar sus dudas, que lo haga por el foro, o si es osado, que mande su voz, que así pues podremos conversar con él, aunque sea en diferido. Meri Podcast, el podcast de Meri Station.